¡Dispara, te digo! ¡Dispara si eres hombre! ¡No quiero! ¡No voy a disparar! ¡No quiero! ¡Pasa! ¡En mi vida! ¡Pasa! ¡En los ojos! Ciudadelas de México, el territorio.